Buen día para toda la audiencia. A partir de un proyecto presentado en la legislatura de Córdoba, se votó por unanimidad el 1 de marzo de este año la ampliación del ejido municipal de la ciudad de Tanti, departamento Punilla, transfiriéndole más de 1.500 hectáreas pertenecientes al departamento Cruz del Eje. A un mes de la aprobación, se instala hace 2 días la noticia que preocupa a la ciudadanía y al municipio. El intendente Claudio Farías de la ciudad de Cruz del Eje asegura haber desconocido el tratamiento de este proyecto y manifiesta su responsabilidad frente a la situación. Nos enteramos un poco del rebote del tema y empezamos a trabajarlo, nos comunicamos con Patrimonio, nos comunicamos con el legislador, nos comunicamos con la legislatura, bueno, en la parte de los gigantes, de los nacientes de nuestros ríos, como el río Candelaria, que es el río Yupe, que se hace Candelaria, que es una de las zonas más bonitas del departamento, con recursos naturales. Entonces nos preocupó bastante eso porque no sabíamos nada, pues si lo hubiéramos sabido, lo frenábamos. La justificación del proyecto que se conoce hasta ahora carece de sustento. El legislador, supuestamente representativo del noroeste cordobés, Alejandro Ruiz de Hacemos por Córdoba, quien dio consentimiento para la aprobación, no está disponible para dar respuestas. Conversando un poco también con quien nos representa, bueno, también nos manifestaba de que los servicios lo brindaba Tanti en la zona. Yo la verdad es que en eso es una cuestión de interpretación también, porque pero no por brindar algún tipo de servicio hay que entregarlo. El planteo que nosotros estamos haciendo junto con Patrimonio, ya hace ya más de un mes que venimos trabajando el tema de la provincia, es que por la vía administrativa plantearle a la legislatura de que frene con el avance de estas más de 1.500 hectáreas que se han tomado del departamento Cruz del Eje. Si esto así no fuere, nosotros vamos a agotar todas esas instancias y vamos a hacer una presentación judicial. Reportó para el informativo Farco desde Cruz del Eje, Radio Central Ferroviaria.